11 y 42 de la mañana, aquí estamos con Panorama en vivo. Y tal como presentábamos en el comienzo del día, vamos a tener una conversación telefónica a propósito de la sentencia histórica que se vivió la semana pasada en el caso en el que se encontró como partícipes necesarios a exdirectivos de la empresa Ford, también a un militar, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la responsabilidad civil, aquello de considerar a la dictadura como una dictadura cívico, militar, eclesiástica. Bueno, aquí nos detendremos un poco en todo aquello que tiene que ver con lo civil, pero también con algún trasfondo económico. Para hablar de esto, para enterarnos de primera mano, estamos en comunicación con Alejandro Jasinski, que es historiador y periodista, amigo también de la casa, y es un gusto presentarlo al aire. Buen día, Ale, ¿estás por ahí? Un gusto hablar con vos. Lo mismo digo, Ale. Buenísimo que estamos charlando y que nos podemos enterar de primera mano, porque sabemos que estás desde el día uno, desde mucho antes, incluso en la investigación, en la recabación de estos datos para poder llegar no solo al juicio, sino después a la sentencia. Ya paso importante haber llegado al juicio, ¿no? Empecemos por ahí. Sí, por ahí nosotros nos atajábamos antes de escuchar la sentencia, cuando hacíamos las hipótesis de ver cómo iba a salir, ya nos atajábamos siempre diciendo, bueno, lo importante igual es el gran triunfo de haber estado en juicio, haber llegado hasta el final del juicio y haber podido demostrar todo lo que se demostró, porque a diferencia de otros procesos, en este caso, durante un año de juicio, que el juicio es un debate oral y público, ¿no?, que es una segunda instancia, una instancia suprema, digamos, de investigación, donde las cosas se hacen públicas a diferencia del proceso judicial en sí. Claro. En este juicio se puso muchísima más acción en juego que durante el proceso. Cosas inesperadas surgieron, declaraciones, documentación, investigaciones que fueron surgiendo con el correr del año. Este juicio, recordemos que empezó a fines del 2017, entonces ya eso era un triunfo, ¿no? Que era lo. Pero la sentencia, el mundo que dijo que dos civiles fueron partícipes de facto, acá hay que poner el acento, ¿no? Porque ya no hablamos de complicidad, no hablamos de una participación secundaria o digamos, de algo mucho más. De una colaboración simple, digamos, sino de una participación activa, de una colaboración, de una responsabilidad. El rol acá de los civiles, donde siempre estaba puesto el eje en los militares, muy importante, se está destacado por una sentencia. Bien. Ale, contanos entonces, para poder entender, en base a la investigación y sobre todo a la sentencia, ¿en qué acciones particulares se pudo demostrar no esta complicidad, sino esta participación en el caso de 24 obreros de Ford, ¿no es así?, que fueron secuestrados durante la dictadura, mismo chupados desde la empresa? Sí, acá hubo en la empresa Ford, como en todo el país, un proceso de conflictividad muy grande, además de la crisis política, de la aparición de las organizaciones armadas, del conflicto, digamos, armado que hubo en el sentido de la participación de guerrillas y durante los primeros años, desde los 60 y pico, ¿no? Desde 60 y pico para adelante, sobre todo en el 69, cuando se abre una etapa muy fuerte de conflictividad, a todo eso se le añadía el rol obrero, ¿no? El rol de las comisiones gremiales, de los sindicatos, que presentaban conflictos en todas las fábricas y fueron ganando un montón de reivindicaciones. Entre el 73 y el 76 fue el momento de gran efervescencia, sobre todo 73 y 74, y en el año 75, donde se presentan las dos grandes huelgas generales, y los obreros de Ford son, digamos, un poco el eje de todo esto, junto a toda la coordinadora de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Esto es para enmarcar un poco qué es lo que hacían estos obreros de Ford, que participaron activamente de esta conflictividad y que en esos años le quitaron muchísimas prerrogativas a la empresa, ¿no? Muchísimas conquistas, de hecho. 24 de esos trabajadores, que además tenían rol gremial, que eran delegados gremiales, fueron secuestrados a partir del 24 de marzo, en marzo, abril, y después dos más en septiembre del año 1976, una vez consumado el golpe de Estado. 17 de esos trabajadores fueron secuestrados adentro de la fábrica de General Pacheco, ¿sí?, en el mismo lugar de sus trabajo, digamos, donde ellos desempeñaban sus tareas todos los días. Los otros fueron secuestrados en sus domicilios. Los que fueron secuestrados dentro de la fábrica fueron llevados, muchos de ellos, la gran mayoría, a los quinchos del predio de la fábrica, eran unos quinchos, ustedes imagínense unos quinchos donde uno se come un asado con amigos, ¿no? Claro. Bueno, a ese quincho que estaba tapiado, que estaba ocupado por militares, lo llevaron y fueron torturados ahí, era un espacio recreativo de los trabajadores, y fue utilizado para como centro clandestino de tortura durante una noche, ¿no? Durante todo un día, y a la madrugada lo sacan de ahí, se lo llevan a las comisarías de Tigre, donde permanecen siempre en condición de desaparecido por ser una detención ilegal y por no conocer su paradero ni explicarse las causas de su detención. Entonces, ese es el recorrido que ellos hacen. Sí. Sí. No, te escuchaba, o sea, lo que podemos intuir o lo que ha quedado demostrado es que estos directivos marcaron a estos trabajadores. En primer lugar, acá lo que te estoy señalando, sí, es que las fuerzas, los empresarios, la Ford, digamos, prestó la estructura de la empresa. Las instalaciones. Para ejecutar los secuestros, las instalaciones para ejecutar los secuestros y para ejecutar las desapariciones y las torturas, ¿sí? En ese espacio de la fábrica, donde la fábrica tiene con total dominio, ¿sí?, de ese espacio, ocurrieron estos hechos. Después se puso de relieve todo lo que es el aporte de información, porque ahí también uno leía en las noticias, decía, bueno, fueron condenados por aportar información. No es solo aportar información, sí, además aportaron información. Entregaron muchas de las tensiones que produjeron con los carnets de Ford, y ¿sí?, que esos son carnets que ellos le sacaban fotos cuando ingresaban a la fábrica, son los carnets de identificación propia. Con esos carnets fueron muchos detenidos por estos militares, en muchos casos no identificados como fuerza militar, y iban con sus armas largas. Pero bueno, ese es otro aporte que hizo la dirección empresaria, que era la de aportar la información que permitía, digamos, las detenciones, ¿no? Imagínense una planta de 7.000 trabajadores, tener que identificar a uno es muy difícil, entonces no era posible sin que tuvieran por lo menos una foto de la persona que tenía que ser secuestrada, detenida ilegalmente. Después, por supuesto, además pusieron en funcionamiento la estructura de la empresa, de la dirección de la empresa, porque todo se hacía por la regla de la empresa, es decir, un capataz llama al trabajador, se comunica con el supervisor con el capataz general, hasta que llega. Entonces, toda esa línea jerárquica también fue puesta en funcionamiento durante las detenciones. Son todos distintos aportes que se hicieron, además de que muchos trabajadores fueron secuestrados y llevados en camionetas de la empresa a los quinchos recreativos y de ahí sacados. Bueno, son varias, digamos, los aportes que nosotros en el informe de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, donde investigamos no solo el caso de Ford, sino 24 casos más, decíamos que en cada una de estas fábricas se replicaba este patrón de comportamiento de los empresarios. Esto que nosotros decimos, el aporte de la estructura, el aporte de la información, el aporte financiero. En alguno de los testimonios que se fueron recogiendo a partir de la sentencia y con la alegría de estos 42 años sin poder llegar a la justicia, también se realza el factor económico de esto. Esa es la parte que me gustaría que desentramemos un poco, más allá de los beneficios que podrían llegar a tener. ¿Dónde se pone el ojo para, más allá de la aberración de sacarse a delegados de encima que seguramente molestaban y que, desde lo económico también, hacían perder ganancias a la empresa? ¿Cuál era la relación entre militares o entre fuerzas de seguridad y este tipo de empresas? Bueno, acá primero hay que decir lo siguiente. No hay una correlación directa entre la represión y el beneficio económico. Okay. Porque la ecuación después se tiene que cerrar por el lado de que la empresa le vaya bien o que haya un mercado para sus bienes. O sea, hay muchas fábricas donde nosotros encontramos represión interna, pero después las fábricas a los 10 años quiebran porque el proceso económico no les permite sobrevivir. Claro. Esto no quita que lo que se puso en juego adentro de la fábrica es una cuestión de autoridad y de orden, de disciplina fabril. Claro. Y lo que uno primero intenta desde la dirección de la fábrica es ordenar, disciplinar, después ver si todo eso tiene un resultado económico. En el caso de Ford se cumple perfectamente. Bien. Porque el objetivo empresarial, que acá confluye con el objetivo militar, que era detectar, digamos, subversión adentro de la fábrica, igual en este caso eran simples delegados sindicales, ¿no? Uh-huh. Más allá de su afiliación a Les Mata o su adscripción al peronismo. Pero en este caso, el primer objetivo es ordenar, disciplinar, o sea, borrar el elemento de desorden o de indisciplina dentro de la fábrica. Y esto sí se puso de relieve en el testimonio, sobre todo de los capataces, y algunos directivos de Ford durante el juicio, ¿no? Uh-huh. Que cuando ellos empezaban a hablar, lo que uno se daba cuenta es que en realidad lo que les molestaba era ese obstáculo que era el gremio a la presencia sindical adentro de la fábrica. Así que el gremio pudiera parar la producción, por ejemplo, cuando había un conflicto, cuando había alguna demanda. Ale, contame cómo fue el camino de estos 42 años, cómo, me imagino que también un poco arrancará el pedido de justicia a partir de la llegada de la democracia, pero cómo ha sido con los distintos colores políticos que han estado en Casa Rosada, esta pelea por justicia. Déjame cerrarte la idea antes y vamos con eso. Dale. Ford además tuvo el beneficio económico, fue la única automotriz, una de las únicas automotrices junto con Fiat, que se beneficiaron además económicamente del golpe. O sea, pasaron a ocupar, a tener mayor cantidad de mercado, a beneficiarse con el ciclo de la deuda externa, con el endeudamiento y la estatización de la deuda. Es decir, que esa ecuación a esta empresa en particular le cerró tanto que se convirtió en la filial de Ford en el mundo con más ganancias en el año 80. O sea que esto sí tiene una como una línea de comprobación. Sí, acá sí, en este caso sí. Pero bueno, y lo otro que me decías, mira, después de 42 años es... Ayer participé de un asado de las víctimas, trabajadores con sus familias, ¿no? Bailando chacarera, bailando, contentos, comiendo asado, contando chistes. Hay una liberación y una emoción de ellos de haber conseguido algo por lo cual habían luchado 24, 42 años. Pensemos que son todos sobrevivientes, ¿no? Todos sobrevivieron a la tortura después de un año de cárcel y prisión. Fueron liberados, más allá de que durante 10 años... tuvieron una libertad condicional, ¿verdad?, que tenían que todavía responder, incluso en democracia, tenían que seguir yendo a la policía, o la policía seguía yendo a sus domicilios. Pero bueno, después de 42 años, la hija de un trabajador me decía, todos los 24 siempre brindamos porque se haga justicia, y ahora ¿por qué vamos a brindar, no? Claro. Bueno, después de muchísimo tiempo, la verdad es que ellos tienen un alivio muy grande, y sin embargo, bueno, sí, ayer decían, bueno, ¿y ahora qué? O sea, seguimos. Y hay líneas de acción por las cuales todavía pueden seguir, porque el abogado de aquella, Tomás Ojeda Quintana, planteaba que ahora iban a ir por la demanda económica, ¿no? Por los juicios, por los daños laborales, por los daños civiles, y no contra Ford Argentina, sino contra Ford Motor Company, ¿no? Que ya lo habían intentado hacer en el momento en tribunales de Estados Unidos, pero ahora con una sentencia penal encima, firme, tiene mucha más posibilidad, ¿no? de ir hacia arriba. Y eso lo detectamos, hay una preocupación en los medios internacionales, sobre todo de Estados Unidos, sobre todo de Detroit, que es el lugar donde nació la Ford. Claro. En revistas especializadas de automotriz, yo ayer estaba leyendo algunas cosas y ya estaban planteando o poniendo los testimonios de abogados que decían lo que les iba a costar a los trabajadores llegar hasta estas instancias. Es decir, que el tema ya está en agenda. Bien. Me interesa ese rebote internacional en este contexto en el mundo, pero también me interesa aquello que mencionaste acerca de que esto no es un caso aislado de lo que sucedió con la responsabilidad civil y empresarial. Mencionaste que en el estudio que armaron está planteado un esquema que se vivió en la Argentina a todo nivel y en todo el territorio nacional. ¿Cómo orientamos, cómo aclaramos el panorama de lo que tiene que ver con esto, si querés decirle colaboración en algunos casos o partícipes necesarios, como fue en el caso de esta sentencia, como para que nos podamos terminar de completar ese imaginario de esa responsabilidad civil que hay también dentro de lo que es la represión y esos años duros? Mirá, vamos a hablarlo en dos términos, en los jurídicos y en los históricos. En los jurídicos hay causas, investigaciones que están iniciadas hace tiempo también, como fue el caso de Ford, que están en curso y que todavía tienen la posibilidad de llegar a instancias de juicio oral. Uno es el caso de Mercedes-Benz, por ejemplo. El otro caso tan emblemático, claro. Está el de Molinos Río de la Plata, está el de Tensa. Bueno, hay varios procesos judiciales donde las víctimas son trabajadores de una fábrica en concreto, y donde algunos imputados pueden llegar a ser civiles, no en todos los casos. Esas causas están ahí es muy muy cerquita, digamos, de llegar a instancia de juicio, todavía falta. Después hay otras donde se cerró el caso, donde hubo juicio, pero, digamos, se desestimó. El caso se sirvió como... Sí, en el caso de las Marías, donde se llegó a un juicio muy lavado, muy desestructurado... donde de repente Navaja Sartaza, que era el dueño de las Marías, no estamos hablando de la fábrica de yerba, ¿no? Y la agroindustria ahí en el norte de Corrientes, ¿no? De la yerba Caraúí, uh-huh. De Unión, Las Mañanitas. Bueno, en ese caso, Navaja Cartaza en 2009, antes de ser citado indagatoria, perdón, sin ser citado indagatoria, fue sobreseído. Después de que 19 jueces se excusaran de participar. O sea, 19 jueces dijeron, yo no puedo estar en el caso, tomar el caso, porque tengo una relación con Navaja Cartaza de acá y de allá, distintas, ¿no? Hasta que uno ni siquiera lo cita indagatoria y lo sobresee. Ese juicio llegó este año, esa causa llegó a juicio este año con un solo imputado, que era un militar y además dueño de una estancia, y con una sola víctima de todas las que había, y hubo una absolución, ¿no? Una absolución escandalosa, el tribunal se retiró protegido por la gendarmería, bueno, esas cosas ocurrieron en Corrientes. Y después está el caso, por ejemplo, el emblemático del Ledesma, donde se lo sobreselló. No se lo sé yo, se le dictó falta de mérito, así que se lo remitió a buscar más pruebas. Una de las cosas interesantes acá, por ejemplo, es que en el caso de Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, en la causa de la noche del apagón, que es los secuestros, un apagón en Ledesma, en julio de 1976, lo que se dice de él, él no tenía conocimiento de que las camionetas que había prestado la empresa a las fuerzas de seguridad y armadas para ejecutar los secuestros iban a ser utilizadas para eso. De que él había prestado las camionetas, pero no sabía para qué. Cuando sabemos el nivel de poder que tiene el Blaquier en ese lugar. Claro. En este caso de Ford, eso se revisa, ¿no? Y en ese caso el conocimiento no se pone en una situación de el empresario tendría que haber tenido conocimiento. Tenemos que leer los fundamentos todavía que van a llegar en marzo, pero uno prevé, uno intuye que lo que ahí se puso, digamos, en juego de parte del tribunal, de parte de los jueces, es que los empresarios tendrían que haber conocido. ¿Para qué se utilizaban esas información, esos recursos que ellos aportaban, ¿no? Claro. Ellos estaban en conocimiento de lo que ocurría. Ale. Y la Belón de Lota es otro caso, sí. Dale. No, la Belón de Lota es otro caso donde el empresario, el dueño de la empresa, el transporte de Salta, fue condenado por un tribunal por delitos de deshumanidad. Fue el primer empresario condenado por delitos de deshumanidad, pero fue anulada su sentencia en una instancia superior en Cámara, donde se consideró que los crímenes que habían ocurrido con participación del empresario en realidad no eran delitos de lesa humanidad, sino que eran delitos comunes y por lo tanto habían prescrito, ¿no? Esta fue la revisión que hizo la Cámara, por lo cual anuló la sentencia, y eso me parece que con la sentencia de Ford podría llegar a revisarse en una apelación. Contame, mencionaste el comienzo del juicio en el 2017, con lo cual ya nos enmarca dentro de este contexto político actual, por lo menos de lo que tiene que ver con la administración del Ejecutivo Nacional, que sabemos que no va en línea con revisar la historia, con condenar todo lo que tenga que ver con la dictadura. Enmarcame un poco eso, contame el contexto de apoyo o desapoyo a este tipo de investigación, o qué sintieron de pasillos que se cortaban a la hora de avanzar con este juicio. No, fue muy raro, muy muy muy raro, porque fue avanzando todo, ¿no? Y todo se fue dando en medio de este contexto muy extraño, donde lo que más faltó en realidad fue difusión, ¿no? Y todavía la sigue faltando, porque cuando la noticia fue replicada de repente en Katmandú, en Nepal, pero la Nación todavía no sacó una línea sobre la condena. Y bueno, más allá de eso, el juicio procedió casi sin problemas. O sea, el único inconveniente que hubo fue a mitad de año, cuando el presidente del tribunal renunció al tribunal y renunció a la causa porque accedió a un puesto en el Consejo de la Magistratura, y eso nos puso a todos alertas porque estaba la posibilidad de caerse un juicio, ¿no? Cuando la causa por la cual no se había iniciado en todo este tiempo el juicio oral, después de 4 años de que había cerrado la instrucción en 2014, fue que no se podía constituir el tribunal, los 3 jueces que tienen que llevar a cabo el juicio. Y una vez que estaba conseguido, había 4 jueces, cuando renuncia el presidente, enseguida las víctimas se pusieron muy mal, estuvieron, siempre hablamos, ¿no?, noches sin dormir, porque no sabían si se iba a caer el juicio o no. Bueno, finalmente procedió con el juez suplente y llegó hasta término, ¿no? Y ese fue el gran inconveniente que hubo en el medio, pero después del juicio fue, la verdad, impecable en todo sentido. Bien. Contame sobre estos dos empresarios, cómo fue el proceso del juicio, si estuvieron todo el tiempo presente, qué tan rebuscada fue sus artilugios para la defensa, y después cerrame vos con por qué ocuparse de esto. Bueno, los directivos participaron al inicio del juicio. Dieron algunas palabras Pedro Müller, que era el ex gerente de manufactura de la empresa de nacionalidad checoslovaca, que vino en el año 49 acá. Todo esto lo dijo después cuando dio las palabras finales, ¿no? Dijo que él nunca tuvo, siempre trabajó, estudió y nunca tuvo una participación política, que lo hizo todo apolíticamente. Esas fueron sus palabras. Uh-huh. Fue un mensaje muy cortito. Héctor Sibila, que era el jefe de seguridad de la planta, que era militar retirado, que después prestó funciones en la Embajada de Estados Unidos, no dijo nada, dijo no tengo nada que decir. Son personas de 90 años aproximadamente, y van a ir a cárcel común, se les dictó la cárcel común. Cuando hay que se confirme la sentencia, es decir, por una instancia superior después de las apelaciones, les va a tocar la cárcel común. Así que eso fue otra de las novedades del fallo, ¿no? Yo ya lo cierro con esto. O sea, históricamente uno hay que pensar, vos me preguntabas otra vez cómo tenemos que tomar en cuenta todos estos casos, otros casos de violencia empresarial. Hay algo que se repite, que es un patrón que tiene que ver con una responsabilidad, y sacando los términos jurídicos, hay una violencia empresarial que siempre está puesta en juego en todo el proceso histórico, ¿no? No le encuentra, si analizamos los casos de las masacres de los años 20, en la Patagonia, en la Forestal, en la Semana Trágica acá en Buenos Aires, en los años 30, cuando asumió la dictadura de Uriburu, hay un proceso fenomenal de represión donde los empresarios toman parte de esto, ¿no? Lo que pasa es que nunca se ponía el foco, se naturalizaba mucho más, ¿no? Uh-huh. Ahora que estamos con la cuestión de la violencia y los abusos de las mujeres, digo, lo que hay un proceso es de desnaturalización de algunas violencias, ¿no? Que de repente uno dice, bueno, para esto no lo podemos seguir tomando como algo común. Y me parece que en el caso de los empresarios, estas causas, estas sentencias permiten ayudar a eso, ¿no? Claro. A hacer masivo una cuestión de, bueno, hasta dónde está bien determinadas actitudes o determinada disciplina dentro de las fábricas, qué significa. Bueno, me parece que esto ayuda a revisar eso, ¿no? En este caso hablamos obviamente de violencias muy extremas, como fue la instalación de un centro de tortura dentro de Ford. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, por este ratito que nos da para conocer un poco más en profundidad este caso tan tan tan puntual y tan ejemplificador de lo que tiene que ver con llevar justicia a estos casos, no, repetimos, no de colaboraciones, sino de partícipes necesarios, como mismo la justicia ha sentenciado la semana pasada. Yo les agradezco a ustedes porque llevan esta noticia a todos los pueblos allá, bueno, en este caso de Córdoba, y para más es un gusto hablar con amigos. Bueno, lo mismo digo, amigazo. Te mando un abrazo muy grande, estaremos en contacto por este y otros casos también en el momento en el que sea necesario. Contás con la pana para eso. Un abrazo gigante para todos. Un abrazo grande. Hablábamos con Alejandro Jasinski, historiador, periodista y parte del equipo de investigación que proveyó parte de la prueba en la investigación que tuvo que ver con después llegar a esta sentencia para por lo menos dos dirigentes, empresarios de la Ford Argentina que finalmente tienen sentencia. Una vez que en marzo se conozcan los fundamentos, tendrán condenas de entre 10 y 12 años, además de uno de los militares de Campo de Mayo que fue el que ejecutó el operativo mismo. Continuamos con Panorama, nos vamos con la música entonces y enseguida volvemos para el cierre del programa.